tierno amor de mi Señor Jesús. Ya las riquezas no son codiciables, si Cristo habita dentro de mi ser. Yo quiero ahora a otros anunciarles lo que el Señor me dio en su inmenso amor. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. Ahora yo vivo en Él siempre esperando, todas mis dudas las entrego a Él, y mi ansiedad en Él la deposito, para que la haga en mí su voluntad. Yo quiero ahora a otros anunciarles lo que el Señor me dio en su inmenso amor. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. Estoy triste, su voz suave me alienta, y estando alegre le alabo con mi voz. Yo quiero ahora a otros anunciarles lo que el Señor me dio en su inmenso amor. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí.